potencia en Colombia. Las cosas como están, que los dos hemos perdido. Colombia. La gente comienza a tonear. El ambiente se carga de alegría con cada melodía tropical que vas a escuchar a través de el poder de la cumbia. De la cucumbia. Solistas, grupos y orquestas están dando la hora musical en todo el Perú. Aquí en Victoria Radio, el poder de la cumbia. Tropicalísimo que te hará sentir recontra bien. El poder de la cumbia, de la cucucumbia. Con los espectaculares. Tres y nueve. Quiero que tu sangre con la sangre mía. ti, vivo para ti, porque eres mujer buena. Si muero primero, te espero en el cielo para seguirnos amando. Se me hace triste.